40. Tenemos todos los éxitos. I got my peaches out in Georgia, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Yeah.

destino. Yo contigo combino. Vamos a tu casa que yo te cocino. 3, 4, vino. Bien, flow, bien, bueno. Dile a tu hermana que soy, que le doy un sobrino. Y cuando tú quieras me llamas, porque estoy en un falla. Si quieres nos vamos para la playa, un pillito que no falla. Confrontándote, que una de los bikini que bien trabaja, tan bonita como tú, tan bonita y sola, estás como fame, prometete el cobre, como un yo te he visto con la U, caminando sola, que no me explico como, tan bonita como tú, tan bonita y sola. Una vez que me visitas, eres agua bendita, exagero tu belleza lo amerita. Que a María pues la gana no se me quita, yo tengo la maximita. Hey, dime tú qué necesitas, hey, tan bonita y tan solita. Que te juro que me encanta y te veo todos los días, nunca te pierdo de vista. Tú naciste para mí, siempre te reconocí, baby te quiero cerquita. Hey, que la noche es infinita, tan bonita como tú. Oh. jet set, a jet lagger. We ain't messing with no maggots. Messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple. I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back. Ladies, download your app. I'm the party application rocking just like that. Los 40 y tenemos todos los éxitos. Descubre música nueva. Ahora los 40. Pareja del año. Sebastián Yatra, featuring Mike Towers. Es nueva. Es 40. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado loca. Nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Tu novia mía, esto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Te vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena. Que novia mía, esto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quita la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado loca. Los 40, todos los éxitos. Los 40. Hello, yo soy Riva y soy tu anfitriona en los 40 Urban Music con lo mejor del urbano, la música que mueve al mundo. Junto a DJ Raya Los Dex le damos play a los perreitos nice perfectos para pasar del día a la fiesta. Los 40 Urban Music, sábados y domingos, 5 de la tarde. Los 40. Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México. Si tienes entre 50 y 59 años de edad, vacúnate contra la COVID-19. Regístrate en mivacuna.salud.gov.mx con tu CUR, un correo electrónico y un número telefónico. El día de tu cita acude puntual. Si necesitas segunda dosis, te informarán dónde y cuándo la recibirás. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Morena repite hasta el cansancio que si no votan por ellos van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI. Los deportistas queremos más unidades deportivas en las colonias de Reynosa. Yo quiero una ciudad donde se respete y proteja a las mujeres, además de apoyarlas en sus negocios personales. Y nosotros queremos más parques y jardines. Yo quiero más becas para mis hijos, un mejor empleo para mi viejo y mucha tranquilidad aquí con la vida. Yo quiero lo que tú quieres. En Reynosa se ha avanzado, pero queremos mucho más. De que podemos, podemos. Carlos Peña Ortiz, candidato a presidente de Reynosa, coalición Morena PT. Juntos haremos historia en Tamaulipas. Morena. Somos los 40. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. Los 40. Ella es buena, pero le gustan los malos. Si te soy sincero, yo por ella jalo. Me tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Este bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para el piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Y ese bandido que fue lo que hizo, confiesa para de una darle piso. Ya no te quiero ver llorando, ese no vuelve a hacerte daño, bebecita, te lo garantizo. Que lo de ella y lo mío es un romance secreto, callado y en discreto. La beso y la aprieto, me la llevo por el mundo y gasto el tipo completo. Por ella reviento a cualquier sujeto. A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo gato. Mi terona no se asusta si escucha un disparo. El cuerpo es el voto, los ojos son claros. Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. todos los éxitos. Y tenemos todos los éxitos. Esta semana en la película, el invitado especial es... Hola, ¿cómo están todos? Soy David Derbez y soy el invitado de película esta semana. Entonces va a estar muy, muy bueno. No se lo pueden perder. Ahí los escuchamos. Programará música, nos platicará de sus proyectos y nos traerá todos los detalles de la segunda temporada de... De viaje con los Derbez, presentado por Amazon Prime Video. Acompaña a Gaby Camp y Pedro Rincón con lo mejor de las películas, series y música. Viernes y sábados, 3 de la tarde, por los 40. Escucha nuestro podcast, disponible en iTunes, Amazon Music y los40.com.mx. Sin pensar en tus hijos ni en las estancias infantiles, a Morena no le importó que no tuvieras quien los cuidara o si tenías que trabajar, mucho menos tu tranquilidad. Para el PAN, tus hijos son tan importantes como lo son para ti. Por eso luchamos por regresarte el apoyo de las estancias infantiles para tu bienestar. Morena te lo quitó, el PAN te lo regresó. para seguir creciendo, ni un paso atrás. Vota PAN. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se paga con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicina. Siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra. Con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Habla Mario Delgado. Por primera vez en muchos años, tenemos un presidente honesto. Gracias a que tú te decidiste votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo. Se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría porque la transformación va. Estamos oyendo, pues ya sabes quién. Vota por las y los diputados federales de Morena. Entre en contacto con nosotros. Nuestra página en internet. www.notirrey.mx. Notirrey, realmente noticia. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. El PES es el único partido de México que defiende lo más valioso que tenemos, la vida y la familia. En estos tiempos tan difíciles, debe ayudarse a la economía familiar bajando el IVA al 10%. Y reactivaremos la economía proponiendo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, reduciendo el ISR al 16%. A los violadores y pederastas, castración química. Esta vez, vota por el PES. Partido Encuentro Solidario. En mayo 2021 somos los 40 y tenemos todos los éxitos. Los 40, todos los éxitos. Escúchanos también en tu celular. Descárgala, es gratis. out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, first start walking. A little bit of humble, a little bit of caution. Somewhere between like Rocky and Cosby for the game. No, y'all can't copy yet. Yeah, moonwalking. And this here is a party. My pot's been on Broadway. And we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, I'm the INDEPENDENT shit hustler. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. Damn grateful. I grew up really wanna go punch, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta hit it with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like you gave a little speed to a great white shark on shark. We walk. Wanna go off a girl. Two steps to buy. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. She's the lead. You won't believe it now. I never ever did it for a crime. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live. Nobody was watching. I've got my city right behind me. My phone, they got me. Look from that cellar, gain humility. And then we keep marching. Thank you. los 40 y tenemos todos los éxitos. En tu celular, descarga la app de los 40. Es gratis. Descubre música nueva. Ahora, los 40. Good to you, Olivia Rodrigo. Es tendencia. Es 40. We'll be right back. Thank you.

Descarga la app de los 40. Es gratis. Hola, soy Claudia Chávez y los invito a que nos escuchen junto a DJ Raga. Los mejores mashups, remixes, mezclas, por supuesto, en los 40 Sunset. Los esperamos. Los 40 Sunset. Sábados y domingos, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Los 40. Cinco razones para no votar por el PRI. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. 2. Porque votaron en contra de que las pensiones alejas sean un derecho de todos. 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el pueblo. 5. Porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Con el PAN en la Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN. Entre en contacto con nosotros. Nuestra página en internet www.notirrey.mx. Notirrey, realmente noticias. Nuevo Laredo es una gran ciudad que tiene 5 años en el olvido. Esto se acabó. No vamos a permitir que sigan improvisando. Vamos por el cambio verdadero que nos lleve de un gobierno ineficiente a un gobierno de resultados, de los derroches a cero corrupción, de la simulación a la reactivación económica, del abandono a la calidad de vida que todos merecemos. En Nuevo Laredo, vamos a lo seguro. Carmen Lilia Canturrosas, presidenta. Coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas. Morena, PP. Mayo 2021. Somos los 40 y tenemos todos los éxitos. ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir. Los 40 y tenemos todos los éxitos. escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. Los 40 tenemos todos los éxitos. De mi presente y futuro, dame la mano, baby, que rote duro. Ya pasamos lo más duro y lo que vino, nos superamos los dulces. Pasado te hizo mal, se te hace difícil confiar, que tengas miedo es lo normal. Te ayudaré mientras se va. Tú, duro, dame la mano, baby, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga, lo superamos los dos. Sé que el pasado te hizo mal, se te hace difícil confiar, que tengas miedo, es lo normal. Dice. Por tanta influencia del pasado tuviste consecuencia. Tu ex sabe ya lo que tú piensas. Yo cambié ante ti a la incompetencia. Ves la diferencia. Quiero en la mañana. Mañana te presento a mis panas. Panas de darte todo el fin de semana. Baby, la realidad, ya te dije la verdad. Sí, sí. Todo lo que te pasó antes de mí, la fuerza que dio tu vida. Que caí si no estaba ahí. Te preparaban para estar aquí. Te preparaban para ser feliz. Después todo pasó como tenía que ser. En esta vida todo tiene un porqué. Contigo siempre quiero estar. A donde no lleve la marea. No sé mañana qué va a pasar. Disfrutemos mientras se pueda. Tú eres mi presente y futuro. Dame la mano, baby, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga, lo superamos los dos. El pasado te hizo mal, ya se vivió, ya normal. Yo sé que te han fallado, pero quiero que me escuches. Yo sé que te mueres de las ganas, no las luches. Te han engañado, pero esta vez no te asustes. Te lo voy a hacer toda la noche como te guste. Vas a pensar en mí hasta cuando te escuche. Vete bailando lento, hace que te guste. Y no me dejes por las ganas, no abuse. Ponte pa' mí que estoy pa' mí, no se me guste. Lo que ese tipo te hizo mal, que fue un error. Vete pa' ver quién te dice que no. Yo estaba aventura y fue el vendedor. Tú dame un golpe cuando quieras que te trate, pero por qué. Contigo siempre quiero estar. Esta noche de la marea. No sé mañana qué va a pasar. Disfrutemos mientras se pueda. Tú eres mi presente y futuro. Toma la mano, baby, agárrate duro. Ya pasamos lo malo, sube lo que venga. Nos sentiremos los dos. Sé que el pasado te hizo mal. Se te hace difícil. Ojalá no tengas miedo. Somos los 40. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. Los 40. Despierta todos los días con Facundo, Alexita, Iñaki y Bazooka Joe. Para saludar a los 40 ritmos en el 102.9 y a toda la gente que también a través de eso nos escucha en todo el Valle de Texas. Toda la banda de Reynosa, la banda del Valle de Texas, allende las fronteras donde llega esta señal. Ya párate desde las 6 de la mañana por los 40. ¡Ya párate! ¡Los 40! A Morena no le importó la alimentación de los más necesitados. Quitó los fondos de los comedores comunitarios sin importar que miles de tamaulipecos sufrieran las consecuencias. El gobierno del PAN se preocupa por el bienestar de las familias tamaulipecas y asumió el compromiso de impulsar programas de alimentación para la población que más lo necesita. Morena te lo quitó, el PAN te lo regresó. Para seguir creciendo, ni un paso atrás. Vota PAN. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19? Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la fiebre y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Y muchos padres estaban ahí en la sala de espera, sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y estoy con El Verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y esas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad. Escúchalo todos los sábados, 1 de la tarde, con Rey Méndez, Los 40 Live. Y cuando sientas que no puedes más, que no encuentras la salida, no la busques en el mismo bar, en la página amarilla. We'll be right back. celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. Tú debes ser ingeniera. Qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana. El pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste, me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. ¿Por qué? Que salga el sol por la mañana. bebemos la fiesta en la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Pero aún así, antes que salga el sol por la mañana, bebemos la fiesta en la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Pero aún así. Tú no vas a comer, tú no como yo nieve. Yo te pienso en casa, tú estás más sin bebé. Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes. Dale, ven pa' acá, que pa' el beso tú me debes. Hacerte esa cosita de la que te gustaba. Papi, contigo era todo nada. Vamos a repetir lo que ya está en la almohada. Este es exactamente como te lo imaginaba. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Pero aún así, antes que salga el sol por la mañana, llevo la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Pero aún así. Volver a tener otra noche contigo es como volver a encontrar el amor que perdimos. Como es que los tiempos te digo, no puedo mirarte como los amigos. Voy a hacerte cosita de esa que te gustaba. Nací contigo, no me falta nada. Dame un beso de eso que me dura una semana. Mami, esto es pa' hoy, que yo no sé mañana. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Pero aún así, antes que salga el sol por la mañana, la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Pero aún así. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Pero aún así. Hola, somos los 40 y tenemos todos los éxitos. Los 40 en mayo 2021. Somos los 40 y tenemos todos los éxitos. Los éxitos. Escúchanos también en tu celular. Descárgala. Es gratis. Mío García. Bray. Es por sombra. Yo tengo una rubia, que es mía completa. Tienes que se lo prometa. Quizás otra vez suben de tres en tres. Yo tiré con este, brilla mi diamante. Y eso te gusta y te corre. Fuma hasta que tu mente se borre. Mareado, ando vuelta en la diferencia. Reino Tata Maulipas.